piezas de joyería muestran una faceta desconocida de los neandertales. Un nuevo estudio publicado este mes sugiere que los neandertales eran más avanzados en conocimientos que lo que hasta ahora se conoce, dijo en un comunicado el investigador David Freyer de la Universidad de Kansas. Freyer, un profesor emérito de antropología, fue parte del estudio publicado en la revista PLOS ONE, que muestra talones de águila modificados que fueron encontrados en lo que hoy es Croacia. Los talones son parte de los miles de restos humanos, de animales, así como de herramientas que fueron encontrados originalmente entre 1899 y 1905 por el científico croata Dragutin Gorjanović Kramberger. Sin embargo, hasta ahora, David Freyer identificó las marcas de cortes y muescas en los huesos modificados por humanos que datan de hace 130.000 años. Las marcas, incluyendo pulidos y áreas donde los huesos fueron frotados unos con otros, muestran que los talones fueron manipulados para hacer una pieza de joyería, expresó Freyer. La investigación indica que los neandertales eran mucho más que simplemente hombres de las cavernas que se han mostrado en comerciales, sino más bien eran criaturas sofisticadas que se preocupaban por la ornamentación y posiblemente con un nivel avanzado de habilidades para atrapar aves, según Freyer. Incluso con tecnología moderna, atrapar a un águila es algo muy difícil de hacer. Freyer cree que los neandertales debieron haber tenido habilidades planeadas y un ritual que usaron para atrapar al ave. Los neandertales son personificados como de mente simple, tartamudos, algo lentos, incluso tontos, dijo Freyer. Pero ahora que conocemos más de ellos, sabemos que eran muy sofisticados. Fuente: Galman Stefani, 2015. Piezas de joyería muestran una faceta desconocida de los neandertales. Marzo 12, 2015, de CNN, México.